Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Sánchez Martínez, pertenezco a las huertas que estamos trabajando en Sangrilá. Un bosque comestible, que es huerta a la vez. Y después un poco más acerca del Parque Roosevelt, otra huerta tradicional, pero muy fuerte, muy bien plantada y produciendo en buena cantidad y en buena calidad. Somos firmes defensores de la creación de la red de huertas comunitarias. Hace años que venimos peleando por eso. Yo le avisé a Carlos que tenía interés de participar de este taller de eco trabajo. Pero era para avisarle que yo me quería sentar ahí. Y él me pidió que me sentara acá. Así que si no le gusta lo que hablo, la culpa la tiene él. Para encarar, generalmente para encarar. Sí, digo. Vieron, al final tuvieron que venir. Estaban por allá y por allá ahora vinieron, ¿no? Aguéntense. A mí me gusta cuando encaro los temas hacer aplicar una metodología. Yo soy egresado del IPA en literatura, por lo tanto, tema que sea, más o menos aplico determinados criterios de metodología docente para encarar el abordaje de los temas. Piensa globalmente, actúa localmente. Eso es básico, nos parece que es básico. Entonces, para tratar este tema del ecotrabajo, apliqué el mismo criterio. Pensar globalmente y aplicar lo que uno hace localmente. ¿Qué panorama nos dice, qué panorama nos presenta una situación global en el día de hoy? Hay un conjunto de elementos que son de extrema importancia, como es el cambio climático. Yo creo que si alguien duda de que el cambio climático, salvo Trump, después el resto, creo que no hay elementos para dudar. El año 15 fue más caluroso que todos los años anteriores. El año 16 fue el más caluroso de todos los años anteriores y el año 17 viene siendo el más caluroso que todos los años anteriores. Por lo tanto, estamos entrando en calor, calor, calor, y eso no va a ser nada bueno. Y se podría desglosar en muchas cosas. Ahora leí en Facebook que dice 1000 islas en el Pacífico se están ahogando. O sea que el agua está desbordándolas y las está tapando. O sea, abordando el tema desde el punto de vista del cambio climático, la cosa no está buena. El agotamiento de los recursos naturales es otra historia también. Este modelo civilizatorio que estamos viviendo vive pensando de que los recursos son infinitos. Y no, los recursos son finitos. Por lo tanto, se están terminando. Y cuando se terminen, te convido para el temblor, como decía una amiga mía. Entonces, empleo, trabajo. Hay que precisar una cosa que uno se confunde. No es lo mismo empleo que trabajo. El trabajo es lo global y lo general. Estamos trabajando acá. Nosotros, todos nosotros estamos trabajando. Estamos haciendo algo, estamos proponiendo algo. Yo que estoy hablando acá, también estoy trabajando. Ahora, el empleo no. El empleo es cuando uno trabaja a término en un lado y cobra un salario dentro de determinadas pautas y todo eso. Eso es un empleo. Entonces, a veces uno se confunde, yo a veces me confundo y si me equivoco le pido que me corrija. Aparte de esos dos elementos que les nombré, que son el cambio climático y el agotamiento de los recursos, tenemos que es una especie de elemento que saltó a la palestra pública hace principios de año, un poco más, apareció el tema de que estamos en la cuarta revolución industrial. Cuarta revolución industrial. Que está compuesta por cuatro elementos. Inteligencia artificial, robótica, nanotecnología y impresoras 3D. Que ya están en la impresora 4D. todas las impresoras hasta ahora terminan con un producto así inamovible, sólido. La impresora 4D está empezando a producir productos que se mueven, o sea que tienen como vida. O sea que, es decir, la tecnología está avanzando a pasos agigantados, tremendo, increíble. Y dijera aquel, no me asusta la tecnología, me asusta la rapidez con que está avanzando. Y uno de los componentes que nombré yo, la robótica, está jugando un rol importante en el tema laboral, en el tema trabajo, que es el tema que nos, de alguna manera nos preocupa a nosotros ahora. Y tenemos que hace poco el Banco Mundial nos dio a conocer una información diciendo, en un paneo de estudios sobre todos los países del mundo, que en el Uruguay el 63% de los empleos en un plazo de 10 años van a desaparecer. Determinados tipos de empleos van a desaparecer, 63%. Y eso es algo bastante importante y bastante preocupante. Yo me voy a permitir leer parte de un artículo que salió en Búsqueda por un periodista llamado Claudio Paulillo, que se titula La muerte lenta. O sea que, hablando de que acá en nuestro país se está generando una situación que es de que en un proceso que ya comenzó, que es la robótica sustituyendo al hombre, la máquina sustituyendo al hombre. El hombre perdiendo trabajo y perdiendo empleo por máquinas que sustituyen. Todo el problema del Banco República que hay ahora es porque lo están informatizando, lo están cambiando máquinas por gente, gente por máquina, no me acuerdo ahora. Está. Correcto. Entonces, y en este artículo Paulillo dice que andamos en un mundo que como que no pasa nada, que no sucede nada, y sin embargo las cosas están pasando. Como dijo un amigo mío, estamos en el Titanic 2. El Titanic 1, cuando el capitán se da cuenta de que se iba a hundir, llama a los oficiales y les dice, bajen los botes y a los ricos todos los llevan a que se salven. Y la orquesta, que toque, y si no tocan, mátenlos a todos. Entonces, hasta último momento la orquesta estuvo sonando. Allá abajo, todos los pobres que estaban en el barco, se pensaban al sentir el ruido de la música que no iba a pasar nada. Y sin embargo, estaba pasando. Cuando se dieron cuenta, se fueron a pique. En este momento, nosotros, de alguna manera, nos están, como el canto de las sirenas, nos están manteniendo que está todo bien, la música, el fútbol, los juegos, la droga, yo qué sé, todo eso. Estamos como que estuviéramos en el mejor de los mundos. Y sin embargo, se está generando una situación que nos lleva a momentos que van a ser difíciles. Entonces, este asunto que plantea, que lo voy a seguir leyendo, reafirma un poco lo que decía el Banco Mundial. Y hay otros artículos. Todos los días veo artículos que surgen sobre el problema de máquina-hombre y cómo va a influir sobre el trabajo. ¿Está? Dice Paulillo, dos profesores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, Pablo Regent e Ignacio Munjo, publicaron en junio una investigación que eriza la piel. Estudiaron, mediante un método científico desarrollado en Estados Unidos, cuántos trabajos corren riesgo de extinguirse en los próximos 10 a 20 años en la sociedad uruguaya por la evolución de la tecnología y la robotización. Y descubrieron que la mitad de los trabajadores en Uruguay corren un alto riesgo de perder su trabajo actual porque, guste o no nos guste, ya no va a ser necesaria una persona para cumplir esa tarea. Menciona el caso de los restaurantes, que ya están dejando, los mozos ya no trabajan más porque ahora generalmente se está trabajando con un sistema de comida rápida. Está hablando de los call centers, ya prácticamente hay máquinas, no sé si a ustedes les pasa, que siempre que hablan aparece una máquina ahí. Que te responde y todo eso, y así sucesivamente. Y se da una fórmula que los que van a tener más chance de mantener empleo son los que tienen nivel universitario. Desde ahí para abajo, más riesgo hay porque el trabajo que se va a perder va a ser el trabajo rutinario y así de repetitivo. ¿no? Eso que es rutina y repetición, ahí está, aparece Mr. Robots. En cambio, la parte creativa y todo eso necesita otro tipo de personas, ¿no? Este tipo que inventó ahora el auto eléctrico, el Tesla, el auto Tesla y todo eso, que es un sudamericano, que es un capo máximo, un empresario arriesgado, que se dice que es el Steve Jobs de la época actual, puso un aviso pidiendo trabajadores. ¿Y sabe qué tipo de trabajadores pidió? Escritores de ciencia ficción. El tipo quería gente que inventara, que creara, que manejara toda una cuestión así de creatividad. Lo cual marca que si acá en Uruguay se necesita ser estudiante universitario o egresado universitario, el resto va a quedar en banda y va a ser un problema. Va a ser un problema. Que después voy a plantear qué es lo que podemos hacer nosotros frente a ese problema. ¿Ya? Y bien, no leo más esto. Nosotros, frente a esta instancia, ¿qué antecedentes hay con materia de las huertas y crisis que se pueden generar desde el punto de vista laboral? En el 2002, que hubo una gran crisis acá, las huertas crecieron, muchísima gente se volcó a hacer huertas y a plantar. Es algo parecido a lo que está pasando ahora. El tema de la huerta es un fenómeno mundial. Un fenómeno mundial y que acá también está llegando. Acá todos los días hay huertas acá, huertas allá, creciendo desorganizadamente. Entonces, eso es un tema que en el 2002 se generó. Eso es un antecedente. Al momento de crisis crecen las huertas. Ya se nos da una pista de lo que nosotros, la responsabilidad que tenemos, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando para desarrollar nuestras huertas, desarrollar nuestras redes, investigar, trabajar, a ver hasta cuándo podemos nosotros ofrecerle la chance a esa gente que va a quedar desocupada. Por lo menos esa es mi idea. Este año en Juan Lacase se juntaron 6 familias para hacer una huerta. ¿Por qué? Por desocupación, ¿no? Por desocupación. Entonces, Por ahí es que yo trato de enfocar la situación en cuanto a la relación de una crisis de tipo laboral con los aportes que pueda hacer el sistema de huertas, ¿no? Entonces, la idea es que, como lo planteaba hace un momento, necesitamos crecer, necesitamos organizarnos profesionalmente, seriamente, para que las huertas puedan ser una real solución al tema, ¿no? Ahora bien, también planteo, no quise poner ejemplos concretos de dónde puede ser que se genere ecotrabajo en las huertas, pero si quieren nos ponemos a nombrar todo el proceso, la tierra, la preparación de la tierra, el compostaje para la tierra, las semillas, los bancos de semillas, los plaguicidas orgánicos, el manejo de los cultivos, la distribución de lo que producimos, la venta que se puede hacer, cómo puede generar recursos, todo eso amerita la posibilidad que nosotros podamos apuntar a la generación de ecotrabajo, ¿no? Nosotros podemos apuntar a la generación de ecotrabajo y para eso tenemos que organizarlo. Me van a sentir decir toda la tarde hasta que termine de hablar la importancia que le doy, por eso el cariño y el amor que tenemos muchos de nosotros de la creación de esta red de huertas comunitarias para poder hacer una respuesta importante. Perfecto. Pero aparte de eso, nosotros tenemos también en lo personal un origen del consumo. Trabajamos muchísimo tiempo en cooperativas de consumo, después formamos parte de una organización de consumidores y durante 2 años íbamos a la sacristía de la iglesia del Cordón y ahí atendíamos a gente que tenía problemas de por sus actividades de compras y de gestiones a nivel de diverso tipo. Lo que nunca me voy a olvidar de los 2 años fue una mujer que golpeó la puerta y adelante pasó una hermosa mujer muy, muy puesta. Y bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Se sacó la sombrero y estaba totalmente calva y era una mujer que era una paciente oncológica. Y resulta que ella estaba tomando un remedio que por el cual viviría unos 10 años. Se lo cambiaron por otro remedio que viviría 2 años. Entonces la mujer venía a plantearnos a nosotros ese problema como consumidora de un servicio, de un ente del Estado. Y bueno, y ahí tratábamos de ayudar, de colaborar y todo ese tipo de cosas. Por esto voy a abordar como otra opción, aparte de lo que podamos hacer en las huertas para la generación de sustento en el empleo de los jóvenes. Yo tengo, como veterano que soy, tengo una gran preocupación con los jóvenes, una gran preocupación. Y entonces a quién tenemos que tratar de proteger. Entonces es allí que voy a poner a consideración de ustedes, para que lo analicemos en su momento, lo que se llama el consumo colaborativo, ¿no? El consumo colaborativo. Permiso. El consumo colaborativo surge por un libro que se escribió por una escritora que se llama Rachel Botsman, y el libro es What is mine is yours, lo que es mío es tuyo. Y después pone The Rising of del consumo colaborativo en inglés, ¿no? Es el surgimiento, rising en inglés creo que es cuando se, rising the sun, cuando sube el sol, como que aparece en la escena esta propuesta, que se basa no en la propiedad de un producto, sino que se base en la posibilidad de usar un producto. Y ahí aparece el famoso y pobre taladro que aparece siempre en todos los ejemplos. ¿Cuánto precisa una familia, cuánto usa una familia durante un tiempo un taladro? 2 veces, 3 veces, porque no me digan un trabajador si lo usa todos los días, pero una familia, entonces, ¿para qué lo compra? ¿Por qué no lo alquila? ¿Por qué no lo logra otra manera? Entonces, por eso se llama lo que es mío es tuyo, what is mine is yours. Entonces, ahí establece un criterio de que tenemos que compartir los productos y compartir los servicios y no necesariamente comprarlos, ¿no? Entonces, sobre esa base es que surgen una cantidad de iniciativas en el terreno de la, como es del consumo colaborativo, ¿no? Que además no solamente se basa en el hecho de acceder al producto o al servicio de una manera sin sentido de propiedad, sin querer ser el dueño, invirtiendo. Lo cual es una propuesta anticonsumista, ¿no? Sino que también se basa en todo su funcionamiento sobre la base de una plataforma a nivel informático, ¿no? Yo les voy a nombrar la primera propuesta que tiene: compartir un coche o compartir un trayecto. Y no les trae recuerdo algo que ha pasado aquí, algo que se llama Uber. Uber lo copió. Esta idea de usar un coche y manejar todo a nivel informático surgió del consumo colaborativo, y una gran empresa constituyó lo que es Uber ahora, que es una empresa mundial, y no saben qué hacer con la plata. Entonces, esta plataforma es buena porque si nosotros promovemos actividades que tenemos la suerte de gestar una posible red nacional de huertas comunitarias. Entonces, si nosotros tenemos la utilización de una red que se base en un trabajo, por decirlo así, informático, eso nos potencia la posibilidad de desarrollar cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Como opción, ¿no? Como otra forma de trabajo, ¿no? Compartir coche o trayecto. El micromecenazgo. El micromecenazgo también es conocido como crowdfunding. Por ejemplo, Constanza Moreira, en las elecciones del Frente, hizo un proyecto que decía, bueno, ¿no? Todo lo que precisaba para la campaña electoral. yo qué sé, no sé la cifra, pongamos $1,000,000. Entonces se juntaron como 200, 300 personas y pusieron un poquito todo y entre 200 personas lograron cubrir lo que necesitaba Constanza Moreira para su crowdfunding. Entonces, ¿por qué? Porque hubo mecenazgos de gente y de personas que cubrieron eso. Entonces, el consumo colaborativo es que un conjunto de personas se juntan, ¿no? Lo colectivo, para que algo salga adelante. Otra cosa, bancos del tiempo. ¿No conocen lo que son los bancos del tiempo ustedes? ¿Bancos del tiempo? ¿Nadie? Bueno. Cuando hay una posible crisis, como yo planteaba acá con el tema laboral y todo eso, la gente queda sin hacer nada, queda desocupada, el desocupado. No hay nada más triste que una persona desocupada. Sin embargo, la persona sí tiene algo. Sí tiene algo, que es su tiempo disponible. Su tiempo disponible. Entonces, el banco del tiempo es cuando hay mucha gente en un barrio, ¿no? Yo manejo siempre el tema del barrio, ¿no? El barrio, vamos a cambiar el mundo en el barrio, no vamos a cambiar el mundo a nivel global porque no podemos, pero sí podemos cambiar el mundo en la familia, en mi cabeza, en la familia y en el barrio. Entonces, en el barrio, por ejemplo, 10 personas dicen, yo dispongo de lunes a viernes para cuidar enfermos o para cuidar niños. Yo, otra que dice, yo dispongo de jueves y domingo, no sé qué, cocinar y hacer comida. Yo dispongo a tal cosa, en hacer tal cosa, tal cosa y tal cosa. Entonces, llega un momento que tenemos así, registrados en una computadora de un lugar que puede ser, por ejemplo, la Comisión Fomento, como estamos nosotros ahora vinculados con la Comisión Fomento, y esta idea yo la tengo para aplicar ahí. Entonces, la persona llama y dice, preciso alguien que me corte el pasto. A ver, espere un segundo, Juan Pérez, en tal teléfono, llámelo, que él le va a cortar el pasto. ¿Entienden? O sea, la persona ofrece su tiempo, no ofrece otra cosa. Y no recibe dinero, no recibe dinero a pago de su trabajo. Recibe otra cosa que le compensa. O sea, yo estoy planteando todas porque ya que tenemos que ofrecer soluciones a la crisis que estamos viviendo, vamos a ofrecer soluciones alternativas. No vamos, porque aparte es imposible que de lo que estamos viviendo, de esta sociedad que nos está, esta civilización, este modelo nos está llevando al desastre, no podemos esperar soluciones de ello. Tenemos que nosotros inventar la solución. Y las soluciones pasan por este tipo de propuestas que hay, que son realmente interesantes para hacer. Las hacemos porque son buenas para hacer para la gente que está desocupada. Y si de paso eso sirve para hacer maneras de actuar en la nueva sociedad que tenemos que construir, bienvenido sea. Junto con el Banco del Tiempo están las monedas sociales. En España hay como 8 monedas sociales. Monedas sociales. Monedas sociales. En España la moneda más famosa es el boñato. 50 boñatos, 100 boñatos. Y hay varias monedas. Y yo fui a una Santa María, una feria imponente, solidaria, que se hace al sur de Brasil. Y hacían una moneda social para que la gente comprara en la feria y la llamaban el mate. 50 mates, 100 mates, 200 mates. Entonces, las monedas sociales, incluso hay gente que la combina con los bancos del tiempo. Si yo tengo 100 horas de tiempo ofrecidos para hacer lo que hago, puedo recibir a cuenta de eso monedas sociales para poder operar y comprar. La moneda social se aplica en una zona, en un ámbito limitado, ¿no? En un ámbito de un barrio, y se van incorporando, incluso en algunos casos se han incorporado negocios porque las monedas sociales han tenido tanta fuerza que... Y las monedas sociales no corre el interés, no corre nada, y es una moneda que tiene el respaldo de una especie de banquito que es el que administra las monedas sociales, ¿no? Que son vecinos, ¿no? Se puede, el coworking es la, cuando uno tiene una oficina y la comparte la oficina. El alojamiento temporal, como tengo coche compartido al principio, me voy a Salto, que tengo mi familia, y supongamos que no tenga familiares, pero sí tengo los datos por esa red de que hay vecinos allá que están vinculados, de huertas de allá, que están combinados con las huertas de acá, y yo puedo alojarme y dormir con ellos, en la casa de ellos. ¿Entienden? Entonces, el alojamiento temporal. El camping, esto sí que se van a reír, el camping es ir a acampar a la casa de una persona, ir con una carpa, instalarse que es la carpa en la casa de la persona, que no tiene, por ejemplo, un lugar disponible para dormir, para estar ahí, bueno, pero sí tiene un campito al lado, bueno, ponemos la carpa y duermo ahí en la carpa. Second hand, segunda mano, todo el tema de la ropa, todo eso. Lo personal, solo cumple a rajatabla eso. Este pantalón que tengo ahora, que no me levanto para mostrárselo, porque no capto. 30 pesos en la venta económica de una iglesia. Eso tiene que seguir. La gratiferia. Yo hice ya como 5 gratiferias y una cosa hermosa. ¿Me entienden? Son todas cosas alternativas que el sistema este no las da y que nosotros tenemos conocimiento más o menos. Y bueno, pongámonos a trabajar para dinamizar ese tipo de propuestas alternativas que por lo menos sea mejor que quedarse de brazos cruzados o desocupado, que va a venir, como yo les explicaba al principio. Intercambio de conocimientos. Yo tengo conocimiento. Yo soy profesor de literatura. Si quieren hacer un poema, bueno, explíquenme, yo vengo y les ayudo a hacer un poema. Y vos sos informático, bueno, entonces enseñame a cómo grabar, que yo hable y que aparezca ahí ya escrito, como para que hay una app por ahí que dice que se puede hacer eso. O sea, intercambio, yo sé una cosa y yo sé la otra. Bueno, ninguno cobra nada, pero intercambiamos conocimiento. Comidas compartidas, gente que hace comida, bueno, entonces hay intercambio de comidas por otras cosas. Préstamos entre particulares, el tema de las bicicletas, que también hay una opción ahí de prestar bicicletas. El tema de los libros, hay una costumbre de gente que escribe un libro y lo deja en un lugar para que ese libro, con la indicación de que ese libro siga repartiéndose con otras personas. Y después, y por último, aparece en el consumo colaborativo algo que ustedes van a conocer, las huertas compartidas. Las huertas compartidas, aparte de encararse desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos, de la parte agroecológica y todo lo que representa, también de consumo colaborativo aparece. ¿Por qué? Porque se unen vecinos a colaborar entre sí para plantar una huerta. Entonces, y entra dentro de lo que se llama el consumo colaborativo. O sea que esto y lo anterior que hablaba del ecotrabajo, la huerta comunitaria es un elemento que está en las dos propuestas, en las dos cosas. Y bueno, y yo con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Yo lo que quiero es que tengamos presente de que esto es un arranque. Carlos me pidió, vos tirá un avispero ahí para que los compañeros puedan empezar a conversar. Y bueno, espero haber cumplido con el avispero. Muchas gracias.